Se reporten que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Que las gatitas se reporten que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Las voy a poner pa' atrás. Los callejeros finos con la gata combinado. Como pomelo con vino. Arrancamos escuchando unos temas santafesinos. Pero después de unos tragos pa'l perreo nos pusimos. Y se puso de espalda, la mano en la rodilla, empezó a mover las nalgas. Si tiene una diabla dentro, déjala que salga. El booty apretado dentro de una minifalda. Y no vamos de farra. ¿Y quién es el que las pone a perrear? ¿Y quién es el que las hace sudar? ¿Y quién es el que las pone a perrear? Mami, ¿quién es, mami? ¿Y quién es? Ey. Tomamos hasta que el sol salga. Que nada nos para, ma. Vámonos, que la noche es larga. Para que las gatitas se reporten. Que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Que las gatitas se reporten. Que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Como lo baja, lo sube y lo vuelve a bajar. De un lado al otro y lo pone a temblar. Lo pone a temblar. Que comience el show, pa' que lo bailen todas las gatas finas. Quiero un perreo más, pura adrenalina. Yo seré su yankee para darle gasolina. Ustedes sigan perreándole rompe. Y las gatitas se reporten. Que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Que las gatitas se reporten. Que le traje un ritmo pa' que el booty lo reboten. Denle hasta abajo hasta que el piso lo toquen. Quiero que perren y se forme el alborote. Yo las quiero ver. Es JL, mami. Melodía clandestina para las villas de Argentina. Con el Guzzi. Arriba de los 100.